submundo donde estoy. Sobrevivo sin saber si voy a creer el amor. Si no cuánto yo te di, mas si no es por amor, olvídate de mí. Olvídate de mí. Olvídate de mí. AQP Radio, calidad estéreo para una audiencia muy exigente. Sé que tú estás en algún lugar, con mi voz estaré. Pensarás en mí y en lo que yo fui, un amor, un error, uno más. Todo lo fuiste para mí, mis ansias de vivir, la forma en que te di, tus besos. No tengo nada que ofrecer, ya que aquella vez a cambio te entregué mi ser. Estás sin mí, como yo sin ti, sufrirás como siempre sufrí. Sé que aunque me vaya, no dirás nada, me dejarás partir. AQP Radio. Pero yo sí te diré que nunca dejaré que el amor que siento por ti muera así. Sé que no me extrañas, que ya no sientes lo que siento por ti. Solo te quiero pedir, hoy te hace llorar. En cambio yo no puedo decir que soy feliz ni que te olvidé. Más

llora y que gime como yo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Quién dará tu casa?